Escuchas La Caja de Pandora. Nuevosperiodistas.com. Hola a todos, les damos la bienvenida por haber sido valientes y dejar que sus oídos descubran lo que sacaremos hoy de nuestra Caja de Pandora. Bienvenidos. Queremos recordarles hoy que este es un programa que hacemos un grupo de alumnos de la Facultad de Periodismo y que cuando empezamos a grabar La Caja de Pandora no teníamos ni idea de lo que era un programa de podcast y ni siquiera sabíamos hacer un guión de radio, entonces no me equivoco, vamos. Y hemos, como quien dice, crecido con el programa. Todavía no tenemos una ideología clara, no tenemos ni siquiera unos oyentes, no sabemos quién nos escucha realmente y quizás al decir todo esto atentamos un poco contra el periodismo. Pero eso forma parte de nuestro programa, que nació de una manera de aprender enfrentándonos directamente a la radio. Bueno, después de esta declaración de principio, si la podemos llamar así, quería compartir con los oyentes que este programa se hace con muchísimas ganas y las ganas tienen el nombre propio, que más o menos ya creo que los conocen. Está Patricia Álvarez, que nos trae siempre la agenda de lo que podemos hacer en Tenerife y en el mundo, ¿no? Consejillos de estos que nos trae siempre. Un poco de todo. Sí. También tenemos la sección, a su lado está Javier Osorio, que nos acerca siempre la literatura, que para desmitificar que es como la asignatura difícil, ¿no?, de sí, la radio. Bueno, intentamos, no sé, traer un poquito de literatura. Tampoco soy ningún experto, simplemente hablar un poquito de literatura, poesía y de cine, pero lo intentamos un poquito, a ver, que a la gente le guste. Lo intentamos entre todos, para eso también tenemos aquí a Irán, que nos trae siempre un poco de cine, él es una mediateca. Sí, bueno. Siempre nos sorprende ahí con datos que no sabemos y nos llena, ¿no?, un poco, bueno, la cabeza de cine. Me agradece mucho que digas eso, yo encantado de volver a esta nueva apertura de La Caja. Y a su lado está Oliver, que aparte de nuestro delegado, siempre nos trae un ranking que no, nunca es predecible, el ranking que nos trae. Hoy no estoy segura del todo lo que nos trae. Así es, vamos a estrenar esta segunda temporada pues con novedades, así que si no te las quieres perder, quédate escuchándonos. Pues y una servidora que soy yo, Yolanda, y antes de empezar, quería decir que estos días está el mundo entero pendiente de un nuevo Mesías, ¿no? Que sí. El nuevo presidente negro. Y entonces yo quería recordar que ya Morgan Freeman en la película Deep Impact, creo que fue, ¿no? ¿O no? Yo no me acuerdo. Creo que sí. La he visto, pero no me acuerdo. Voy a meter una garrafada, pero creo que sí, que ella hacía de presidente, de los Estados Unidos. Y Denzel Washington también hizo de presidente de Estados Unidos negro, ¿no? Mi madre, creo que igual recibimos un par de correos en la Caja de Pandora poniéndonos bueno, a París. Al menos recibiremos un par de correos, porque venga, que la gente escriba, por favor. Pues quería recordar un poco que a veces la ficción acaba siendo realidad y la realidad ficción. Entonces nosotros hoy le dedicamos, como la realidad está un poco desbordada estos días, pues le dedicamos nuestro programa a la ficción. Y antes de empezar a hablar de cine, queríamos empezar con nuestra agenda, por supuesto, a ver qué puede hacer la gente estos días en Tenerife, ¿no, Patricia? Pues sí, se abre la Caja de Pandora y, por supuesto, aparecen nuevas propuestas para disfrutar del tiempo libre y del ocio en las Islas Canarias, que somos un archipiélago aparentemente pequeño, o pequeño realmente en la realidad y en la ficción, pero que estamos llenos de, bueno, está lleno de gente con inquietudes, con ganas de acercarse a ver nuevas culturas, a escuchar nueva música. Y precisamente hablando de música, yo en las fechas en las que estamos, que es noviembre del 2008 y aunque este programa pueda escucharse en cualquier momento, quería hablar del WOMAD, un festival que seguramente todos conocen, todos los canarios por lo menos, aunque ya tiene fama nacional e internacional, diría yo, pues eso, un festival mestizo, un festival con música, con grupos que vienen de todo el mundo, con talleres, con mercadillos y con un buen ambiente que es envidiable en otros festivales. Entonces, bueno, el festival de este año se celebra del jueves, de este jueves, o sea que ya ha empezado, hasta el domingo 9 de noviembre, y trae muchísimos conciertos, como siempre. Se celebra en el Parque Santa Catalina, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y yo, viendo el programa, había algunos grupos que me llamaron la atención. Entonces les voy a comentar un poquito algunos de estos grupos. Por ejemplo, se acerca un grupo que se llama Antibalas. Es un grupo que está formado por 12 músicos que combinan la música soul, el jazz latino, la música funk. Y en la parte del programa decía que es un grupo que trae acerca a Canarias el Brooklyn neoyorquino, por ejemplo. Es bastante llamativo, ¿no? Sí. Luego, aparte de este grupo Antibalas, tenemos a un grupo francés también que tiene un estilo bastante de mezcla entre el reggae, el swing, el jazz, el punk británico, que se llama Babylon Circus. O un grupo de estudiantes de Bellas Artes que viene de Marruecos y que se llama Darja, que significa en árabe cactus, y que mezcla la música ska, la música reggae y la música rai. Que, para los que no lo sepan, la música rai en los países de lengua árabe es bastante conocida y sobre todo tiene un punto de reivindicación social importante. Pero aparte de estos tres grupos, tenemos, yo qué sé, les nombro, por ejemplo, The Wood Company, un Dumo Swiswi, que son 10 chicas de Zimbabue, y muchísimos más. Seguramente, no sé si alguno de ustedes ha estado en el WOMAD, y me gustaría preguntarles por qué habría que acudir a este festival. Si alguno de, no sé, Yolanda, Javi, que creo que sí. Bueno, yo siempre he tratado de no faltar al WOMAD porque es hay que marcarlo siempre en el calendario, y para mí el WOMAD es mágico. O sea, tú vas allí, los grupos son prácticamente desconocidos, vas paseando tranquilamente por el Parque Santa Catalina, te rodea un ambiente mágico, y de repente en cualquiera de los tres escenarios te sorprende pues un grupo de música siempre mestiza, mezclada con diferentes ritmos, y ya simplemente, aunque no te guste ese tipo de música, simplemente por el ambiente hay que ir al WOMAD. Y no sé, a mí una vez estando hace 2 años en el WOMAD, pues iba paseando y escuché a 4 músicos italianos con una cantante brasileña que estaban cantando una de mis canciones preferidas, que, ¿cómo se llama? Agua de Marzo, y ya me quedé escuchando todo el concierto, que fue espectacular, simplemente por el ambiente y también por la música, porque es una música única y es un festival reconocido internacionalmente. Les recomiendo que vayan al WOMAD. No sé si alguno más ha estado por allí. Yo, por ejemplo, acudí hace un par de años y fue en plan locura. Fuimos en un barco en un día y volvimos en el mismo barco a las 6 de la mañana el mismo día. Fue un poco cansado, pero la verdad que era curioso, ¿no? Pues pasear un montón de gente, pues la gente compartía su propia comida, o sea, era realmente una comunidad ahí. Te encontrabas todo tipo de gente, desde una abuela hasta un niño joven. Y la verdad es que sí, que es una experiencia enriquecedora, que a lo mejor no son los cantantes más famosos, pero sin embargo sí te aportan algo diferente. Pero aparte de música, también el WOMAD tiene muchísimos talleres. Talleres de cocina, talleres de cine, incluso empiezan desde por la tarde, y estos mismos grupos que actúan por la noche, pues proponen a la gente que se acerca enseñarles a tocar algún instrumento típico de los países de los que vienen. O, por ejemplo, este año el nombre de alguno de los talleres de este tipo era el estilo Afrobeat de Brooklyn, o el blues del desierto, leyendas de Guinea. Así que son títulos que por lo menos a mí me llaman un montón la atención, y seguro que merecen la pena. Y estos talleres también están acompañados de exposiciones y de un mercadillo que se celebra justo al lado de los dos escenarios con los que cuenta el festival. Son un mercadillo organizado por ONGs que traen diferentes productos también de varias zonas del mundo, y sobre todo con la idea del comercio justo, que también es bastante interesante. Y eso más o menos es el resumen del WOMAD. Vale, así que con la recomendación de Javi, con la experiencia también de Oliver, pues que todo el mundo que pueda se acerque, si no este año, los próximos años, porque seguro se seguirá celebrando. Y bueno, aparte de la música, que es la propuesta que traigo hoy, también me gustaría hablar del TEA, que son las siglas del Tenerife Espacio de las Artes. Un espacio que se ha abierto la semana pasada en Tenerife, y que su idea es sacar el arte a la calle. Ellos dicen que la gente en general, que no, a lo mejor no tiene una idea del arte, pues tiene como ese prejuicio de acercarse a un museo, de no, a lo mejor, tener miedo a captar la verdadera esencia de una obra, o porque creen que no la van a entender. Entonces, tienen esa idea de sacar el arte a la calle. No sé si, por ejemplo, Yolanda, que es licenciada en Historia del Arte. ¿Nos podría decir, desde su opinión, cómo lo ve una persona, si una persona que no tiene realmente una formación específica en esto, se acerca a un museo y tiene la capacidad, por supuesto, ¿no?, de captar o de ver una obra y apreciarla, ¿no? Hombre, claro que sí, claro que sí. Además, el TEA está destinado precisamente a eso, a que no sea solo una sala de exposiciones, sino que sea biblioteca, centro de fotografía, que los transeúntes para ir desde ¿cómo se llama el puente que hay arriba? No me acuerdo el nombre. El cerrador. Claro, comunica el museo con historia, pasas por dentro, entonces está destinado a que sea algo para la gente, o sea, no es tan elitista como, no elitista, sino siempre se tiene esa idea como que el museo es un sitio así que no todo el mundo va, no todo el mundo visita, entonces... Bueno, la prensa salió publicado que las jornadas de puerta abiertas del fin de semana pasado tuvo bastantes visitas y en realidad yo voy a proponer una cosa, que no sé si lo comenté el otro día contigo, Patricia, que era hacer una excursión al TEA a nosotros. Y luego contar la experiencia. Contar la experiencia, claro, cómo es aquello por dentro, si vemos las grietas que no ha visto nadie o, o si realmente es tan impecable como cuentan los periódicos. No, y sobre todo también lo que ustedes están diciendo, desmitificar un poco que el museo es un sitio único y exclusivo para gente que entiende el arte, ¿no? Te puedes dar un paseíto y ver una exposición de fotografías o pintura, no hace falta entenderla para que te guste, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, curiosamente, aunque el TEA dice que su idea es sacar el arte a la calle, también se trae en la calle al interior del museo, porque el museo ya de por sí está atravesado por una vía y una plaza, o sea que tiene ese doble juego. Pero bueno, que este espacio en general va a acoger una colección de arte de Óscar Domínguez y también arte canario, pero arte que va a empezar a lo mejor siendo canario, pero también va a contar con obras del arte nacional e incluso internacional. Lo que ellos dicen es que las obras que se van a presentar se corresponden con la época a partir de los años 73 y 75, porque son años en los que se sucedieron acontecimientos importantes en el panorama internacional, como por ejemplo el golpe de Estado de Pinochet o la crisis del petróleo. Esa es una de las razones, porque también en estos años se celebró en Tenerife la primera exposición internacional de escultura en la calle. Y ellos quieren, con la apertura de este nuevo espacio, sino homenajear y recuperar ese espíritu de esa primera exposición de escultura en la calle dentro de este espacio, ¿no? Con la apertura de este museo. Aparte de lo de la colección de Óscar Domínguez y el arte canario que hablábamos antes, también se tienen previstas colaboraciones con el Museo Reina Sofía y con la Fundación Pablo Picasso, así que hay bastante movimiento y yo creo que buenas iniciativas con este espacio. Y bueno, ya para terminar, una última propuesta de teatro es la obra de teatro que trae la compañía La Fura dels Baus, que va a estar en el Teatro de Guimerá, el Teatro Guimerá, en Santa Cruz de Tenerife, del 4 al 8 de diciembre. Esta obra de teatro que nos van a presentar nos habla del secuestro del Teatro Dubrovka en Moscú, que se realizó por un grupo terrorista en el 2002. La gente que ha ido a ver esta obra se ha quedado bastante impactada porque, precisamente por lo que tú hablabas antes, Yoli, hay como una confusión entre ficción y realidad, porque tú estás en ese teatro viendo la obra y realmente están escenificando un secuestro en un teatro, o sea que parece que tú estás ahí también secuestrado, ¿no? Tiene como esa parte de viveza la obra, entonces también creo que va a ser interesante. Y bueno, esas son las tres propuestas de este programa. Aparte, por supuesto, saben que Caja Canarias tiene un otoño cultural enorme. Héctor Alterio, por lo visto, por lo que he estado leyendo últimamente, se va a acercar también al Teatro Leal, a hacer un recital de poemas y muchas cosas más que seguro seguiremos sacando de la caja en próximos programas. Pues muchísimas gracias, Patricia. Ahora vamos a hablar con Airán, que nos trae un personaje bastante conocido, ¿o no? Sí, peculiar, conocido es, yo creo. pues todo viene a colación de que hace poco fue Halloween y Disney decidió reeditar la película, una de las películas más conocidas de esta persona, que es Pesadilla antes de Navidad, con una edición especial en dos discos, con un montón de extras para los que le gusten las friquerías estas, pues está genial. Entonces decidimos pues hacerle un pequeño homenaje a este director americano, que es Tim Burton, un director comercial, pero que al mismo tiempo está alejado de las convencionalidades de Hollywood, del convencionalismo, con su estilo libre, con su estilo personal, que es un reflejo de su mundo interior y de sus propios gustos, que es algo que muy pocos autores pueden hacer hoy en día en Hollywood. Poder llevar a las películas todo lo que es su mundo interno, sus sueños, sus pesadillas y demás. Como bien saben, el estilo es muy identificativo, se puede identificar muy fácil, sí, muy reconocible, y está basado, al menos en sus primeras películas, en el expresionismo alemán. De hecho, un dato curioso que encontré fue que en su primer cortometraje para Disney, llamado Vincent, copia decorados literalmente de la película El gabinete del doctor Caligari, como un homenaje a este estilo, ¿no? Este estilo artístico. Y bueno, ¿qué hay que hablar de Tim Burton? Pues uno de los aspectos más importantes que tienen sus películas son sus personajes. Son personajes que suelen ser incomprendidos y marginados. Por ejemplo, por darles alguna referencia, Sweeney Todd, una de sus últimas creaciones, Eduardo Manos Tijeras, Willy Wonka, e incluso Jack Skeleton, el de Pesadilla antes de Navidad, el protagonista, son personajes pues turbulentos, que tienen una relación muy peculiar con la sociedad. ¿Qué más puedo decir de Tim Burton? Aparte de su estilo gótico, y que al mismo tiempo contrasta con un estilo muy colorista en otras películas, como por ejemplo esta que nombré, Charlie y la fábrica de chocolate, pues un poco hablar de sus comienzos. Este estilo colorista viene dado porque empezó a trabajar precisamente para Disney, pero como animador de las películas de dibujos animados. Empezó haciendo bocetos de perros y zorros para la película Toad y Toby, no sé si la conocerán. Sí. Es uno de los clásicos Disney de los años 80, de esa época. Pues, según palabras de Tim Burton, él no estaba contento en Disney, puesto que sus bocetos, según palabras literales de él, parecía que habían sido atropellados en la carretera. Es decir, ahí vemos ya su tendencia hacia un poco lo macabro, sin llegar a hacerlo, ¿no? Entonces Disney, viendo que él no estaba contento, decidió darle la oportunidad de hacer un cortometraje de animación, que fue Vincent, en el año 1982. Es su primer intento en la animación stop motion. ¿Qué es la animación stop motion? Pues en vez de hacerlo con dibujo tradicional, se realiza con figuras, con muñecos que se tienen que ir filmando, pues movimiento a movimiento. Y ejemplos de esto, pues tenemos la ya mencionada película Pesadilla antes de Navidad y uno de sus últimos grandes éxitos, que fue La novia cadáver. Después de este paso en Disney, Warner lo contrató y de ahí empezó su carrera ya, brillantemente, con muchos títulos. Para repasarlos un poco, quiero pedir la colaboración de ustedes, que seguramente habrán visto más de uno. Para, si quieren, vamos comentando un poco su filmografía y a ver qué opinan de cada película y demás. Bueno, quitando las primeras de Disney que nombramos y alguna muy poco conocida, como es Aladdin and His Wonderful Lamp, perdón por mi inglés de hoy, estoy un poco extrañado, pero bueno, su gran primera película para los estudios fue La gran aventura de Pee-wee. No sé si le suena de algo esa película. No. Él cogió un personaje de la televisión, del Saturday Night Live, este programa que ha sacado tantos cómicos, y le hizo como una película. Y es de estas películas muy coloristas, muy un poco infantiloide, aunque siempre tiene su trasfondo social, en el que el personaje protagonista, Pee-wee, busca una bicicleta por todo Estados Unidos. Y entonces empieza como una especie de road movie, buscando la bicicleta. Tiene muchas imágenes fantasmagóricas y aventuras, básicamente. Es del año 1985. Yo la verdad es que la vi hace poco y se las recomiendo porque es muy, muy friki, la verdad, para decirlo justamente. La siguiente gran película de él fue Beetlejuice, del año 1988. No sé si recuerdan las palabras mágicas Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice, sí, que era cuando aparecía Michael Keaton en aquel disfraz un poco guarrillo y compartía cartelera junto a una de sus actrices fetiches de esta primera época, que fue Winona Ryder, la gran cleptómana Winona Ryder, que empezaba con Tim Burton haciendo de niña en esta película. Después de Beetlejuice llegó Batman, las dos primeras, sí, que alguno de ustedes la ha visto por casualidad, esas dos primeras películas de Batman, Batman y Batman Vuelve. La primera. Pero te iba a comentar algo, que, bueno, Winona Ryder no estuvo casada con Johnny Depp. Sí. Winona Ryder. Sí, sí. Puede que tuviera alguna relación, pero la verdad es que ¿no? Como los dos actores fetiches de Tim Burton, pues no sé, al final terminaron justo. Sí, realmente es una especie de secta de actores Tim Burtonianos, la verdad, porque siempre tienen alguna relación que otra. Pues en Batman, lo único que comentar, bueno, que fue la primera entrega de la serie, nada que ver con las actuales, y nada que ver con la serie de televisión que había en esa, bueno, los años 70, 60, 70. Mm. Le dio un toque más oscuro, más siniestro al personaje, unos ambientes muy de su estilo. Y bueno, simplemente comentar eso. Es que, perdona que te interrumpa, pero es que no podía ser un Batman con esas mallas lilas. Y con claro, sí. Tan, no sé, tan flojito. Para muchas personas, quitando esta última entrega del Caballero Oscuro, son las mejores películas de Batman. Pero bueno, ya lo dejo a opinión del espectador. Después de Batman, llegó Eduardo Manos Tijeras, una de sus películas más entrañables, en 1990. Volvió a repetir con Winona Ryder y hizo su primera película con su actor fetiche, como dijo Javi, sí, que es Johnny Depp. Johnny Depp participa en la mayoría de las películas que restan, pero bueno, ya lo iremos mirando. Después llegó Batman Vuelve, Pesadilla antes de Navidad, en el 93, que una cosa importante de remarcar es que no la dirigió Tim Burton. Él realmente la produjo, y de ahí, de su cerebro salió la idea, vamos, de un poema, de hecho, que había escrito. Y los personajes, los diseños de los personajes son de él, pero la película está dirigida por otro director, que es Henry Selick. Y con esta película volvió a Disney, es decir, esta película vuelve a los orígenes un poco. Yo, por ejemplo, de esta película tengo especial recuerdo porque, de pequeño me parecía curioso que hubiera una película que fuera distinta, ¿no? Lo típico de Disney, que algo de miedo. Yo, Dios mío, me daba hasta miedo, ¿no? Decir todo fantasmagórico, con las canciones, el malo. Y de hecho incluso llega a ser un musical de teatro y era el que era dos caras, el presidente. La verdad que era algo diferente, ¿no? Y claro, el que marcaba las tendencias, pues yo creo que Tim Burton tuvo un puntazo en la animación. Nos hubiera encantado verte haciendo ese musical, ¿verdad, chicos? Pero bueno, dejando Pesadilla, que es una de las más populares, y de hecho se ha convertido un poco en un icono para la generación indie de esta última época, los personajes de Pesadilla antes de Navidad y la estética y demás. Pero bueno, la siguiente fue Ed Wood, no sé si le sonará a ustedes. Sí, sí, sí. Otra sí, película con Johnny Depp, en el que hacía de un guionista, director cinematográfico que quería hacer su película. En esta película, vamos a decir que incluyó a una de las actrices con la que trabajó posteriormente también, que posiblemente nadie se imagina quién es. Es Sarah Jessica Parker, la de Sexo en Nueva York. Pues con él surgió esta participación en esta película. También salía Bill Murray y Martin Landau haciendo del personaje que interpretaba a Drácula en las películas clásicas. Es una película también muy surrealista, tiene unos toques de humor muy estilo Tim Burton. Y bueno, también ahí queda entre sus joyitas. La siguiente en el 96 fue Mars Attacks. ¿Esa le suena a alguien, por casualidad? Sí. La imagen de Jane Cloud ahí aducida. Efectivamente, fue otra paranoia mental de Tim Burton, que tampoco se puede identificar con este grupo de películas góticas, sino con las más coloristas, las más surrealistas y con un humor peculiar. Le siguió Sleepy Hollow, basado en la leyenda americana, con Johnny Depp también y con Christina Ricci. Y siguiendo El planeta de los simios, que fue uno de sus destrozos mayores en cuanto a taquilla, reversionando la película clásica. Y ya las últimas, Big Fish, Charlie la fábrica de chocolate, La novia cadáver y la última, Sleepy Hollow. De La novia cadáver, te quería comentar si la banda sonora no era Chavela Vargas cantando La Llorona. ¿No te suena a ti? Pues la verdad es que no. Son canciones compuestas por Danny Elfman, que por cierto es también su fetiche el plano de la música. A lo mejor estoy confundiendo el corto. El corto no era de que se moría y debajo de la tierra hacían con los esqueletos, hacían una fiesta. Es un largometraje, ¿no? Sí, un corto. Sí, sí. Sí, un largometraje, ¿verdad? Y salía, creo que salía, o creo yo recordar, la canción de Chavela Vargas, La Llorona. Pero pues la verdad, creo recordar tampoco. La relación misteriosa entre Chavela y... Tendremos que volver a verla, ¿sí? Para encontrar a Chavela en la película. Y bueno, ya la verdad es que las últimas películas destacan por eso, por remarcar a Johnny Depp como su actor fetiche, con el que suponemos que seguirá, y con la nueva actriz fetiche que se convirtió en su esposa, Helena Bonham Carter. Sí. Pues, que aparece también en varias películas de aparece él, en varias, en casi todas. En las últimas. Sí. Exactamente. En La novia cadáver también hacía de la voz de la novia cadáver, de Emily. Y bueno, ya simplemente contarles un poco del futuro, del siguiente proyecto. Nuevamente vuelve a Disney en esta ocasión para hacer... Esa me la sé. ¿Te la sabes? Sí. ¿Quieres contarla? No. cuéntala tú. Bueno, pues nada, va a ser una versión de Alicia en el País de las Maravillas, en versión con personajes, vamos, no va a dejar la animación de lado. Y bueno, hay muy poca información sobre el reparto, se está rodando ahora mismo en Inglaterra, y lo único que podemos, lo que sabemos en momento, sabemos quién va a ser Alicia, es una actriz desconocida, la verdad es que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Y Helena Bonham Carter, su esposa, volverá a aparecer haciendo de la Reina de Corazones, el dato así que tenemos. También Anne Hathaway, la de que participó hace poco en una película El Diablo Viste de Prada también, y creo que la película no va a ser en personajes reales, sino lo van a animar en 3D, o sea, van a ser como una película que fue hace poco de animación. Sí, como el Polar Express. Sí, exacto. Creo que van a ser... O sea, la graban en real, pero luego van a ser animados en 3D. O sea, como si fuera... Que luego tú en el cine puedes verlo en tres dimensiones. No. O sea, va a ser... Lo graban en real, pero la imagen es como por ordenador en 3D. O eso tengo entendido. Pero bueno, ya veremos. Que de momento hay poca información. Él suele ser muy secretista con sus proyectos y demás. Así que en cuanto sepamos algo, lo contaremos aquí en la caja para todos los fans de Tim Burton. Bueno, lo que está claro es que tenemos Tim Burton para rato. Yo, vamos, esperaré con ansia esa versión de Alicia, que tiene que ser bastante especial. Y muchas gracias, Airán. Te vemos en el próximo programa. Gracias. Si digo series yonki, ¿alguien se imagina de qué puedo estar hablando? Oliver. A mí me suena de una página web, ¿eh? Sí, y creo que está a lo mejor relacionado con lo que tú traes hoy. Por si, sin duda. Si algo, hay un fenómeno actual en Internet, el seguimiento de las series en versión original subtitulada. Ya no queremos esperar a que lleguen a España, que las cadenas la emitan, que la doblen, sino que ya directamente, con bastante facilidad, las bajamos los subtítulos y las vemos a nuestro gusto cuando nosotros queremos. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a ver ya sabéis que cuando hago los tops, pues quiero que comentéis todos, pues aquí igual. Voy a ir nombrando series y vamos a ver cuáles ven o no, e incluso los espectadores, los que nos están oyendo, los ciberoyentes, no duden en pasar por el foro de nuevosperiodistas.com/foro y comentar las series que ven, ahí la estamos esperando. Y bueno, yo he hecho una especie de clasificación, es que es inevitable, no he hecho un ranking, pero bueno, son tres tipos de series que actualmente están en la televisión. En primer lugar, las he clasificado como series de alto standing o Los ricos y sus dramas. Por ejemplo, una de las series más famosas en la actualidad es Mujeres desesperadas, una serie que se desarrolla en Wisteria Lane, un suburbio situado en una imaginaria ciudad. Trata de la vida de cinco amas de casa a través de su vida doméstica, a la vez que se revelan varios misterios acerca de sus maridos, amigos, vecinos. El tono y estilo de la serie combina elementos de drama, comedia, misterio, culebrón o sátira. ¿Habéis seguido algún capítulo de estas mujeres? Pues sí. Sí, yo creo que tiene éxito porque como son cuatro mujeres y más personajes que van apareciendo, que la gente que lo ve puede sentirse a lo mejor más identificado con una o con otra, y tiene como esa mezcla de comedia y de drama al mismo tiempo, entonces engancha. Bueno, yo creo que es un poco sustituta de Sexo en Nueva York, ¿verdad? Un poco nació a raíz de esa serie con el éxito que tuvo y se extendió a los suburbios de Estados Unidos. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede ser un poco...? ¿Les parece que sigue el estilo de...? No sé, a mí lo de Sexo en Nueva York me parecía más creíble que Mujeres desesperadas. Me parece demasiado rizar el rizo, ¿no? Demasiado extremista. Sexo en Nueva York sí me parecía algo mucho más factible a la hora de contar una historia que es verdad, ¿no? De todos modos, además, yo creo que lo que estás comentando de que la gente se siente identificada, yo creo que en España eso no ocurre porque no cumplen los modelos de, por ejemplo, aquí en España no ves a una mujer que, yo qué sé, hombre, que sí tiene un montón de hijos, pero no que se enrollan con cualquier... Creo que sí, a lo mejor en España no... ¿Cómo que bueno, no? No sé, pero no en el sentido de que muestren en la serie, ¿no? Bueno, no sé. De todos modos, seguimos porque tenemos unas cuantas. Por ejemplo, otra de las series que, digamos, ha llegado a España recientemente es Betty, bueno, de, recientemente la versión americana. Es la historia de una chica de 22 años, de origen latino y residente en Nueva York. Ella es fea, pero es admitida como secretaria de Daniel Mead, jefe de edición de la revista de Mode, una de las publicaciones de moda y glamour más importantes, la cual les pertenece al Imperio Mead. Supongo que todos conocéis la historia de Betty original, pero bueno, digamos pero que... una cosita, no se dice fea, se dice... era simpática, es simpática. Ya, bueno, la verdad es que si la serie ya lo admite, sí. De hecho, la serie se llama Ugly Betty en la original. ¿Qué os parece la historia típica de la princesita que es fea, luego es guapa? Pero a ver, no la vendas así, Oliver, porque realmente la serie tiene mucho más trasfondo que eso. De hecho, la adaptación está genial, no tiene nada que ver. Betty es menos tonta que la primera que conocimos, la versión colombiana creo que era. Es mucho más inteligente, mucho más resuelta. La verdad es que la serie, yo la sigo y me encanta, es alucinante. Te ríes un montón, tiene unos personajes muy caricaturizados, pero tiene también un trasfondo ahí melodramático, no sé. La verdad es que yo la recomiendo personalmente. A mí, personalmente, me satura el hecho de que nos estén contando la misma historia 400.000 veces. Es que me siento como una espectadora estúpida. O sea, que siento que me tratan como una estúpida al meterme como 4 veces la misma historia. No sé si les pasa a ustedes lo mismo. Pero en esta ocasión es diferente. En esta ocasión no es la típica historia de la fea que se enamora del jefe y va cambiando. En esta le han dado un toque diferente, mucho más moderno, más actual. Si la ven, no tiene nada que ver con el original, simplemente en el personaje de Betty, de que es una chica fea que trabaja en un entorno hostil, pero lo demás es diferente. Como vemos que te gusta, ¿cuál es mejor, la americana o la que hicieron aquí en Telecinco? Bueno, sin ninguna duda la estadounidense, la de Telecinco era una basura, pero con todas sus letras, personajes no creíbles. La historia sí se alargaba, porque esa sí es en plan telenovela. La versión americana es una sitcom, básicamente cambia una comedia, vamos, yo con el inglés. Cambia totalmente el registro de la serie, que es lo importante. Bueno, y otra de las series de alto standing de ricos y demás es, por ejemplo, Nicktoons a golpe de bisturí. Es una serie de televisión que relata la vida de dos cirujanos plásticos de Miami, cuyas vidas empiezan a desmoronarse a causa del estrés, la envidia, la lujuria y el crimen. O sea, llama la atención como una serie sobre la cirugía estética, ¿no? O sea, creo que sí. ¿Qué os parece? Yo la verdad es que no la conozco, esa serie. No, la han dado en Televisión Canaria. Son dos cirujanos y bueno... Yo he visto unos cuantos episodios y hay algunos episodios que están muy bien, pero hay otros que, no sé, que parece que se diluyen en temas... pues intrascendentes. Hay algunos que están muy muy bien, si pueden ver, no sé, un par de ellos, pero tampoco es una serie que vaya a pasar a la historia, ¿no? Bueno, y siguiendo un poco, para también recomendar no solo las que hay, por ejemplo, hay una nueva serie que se llama Mujeres de Manhattan. Es una novela escrita por la autora de Sexo en Nueva York, que entrelaza las historias de Nico, Wendy y Victory, que ocupan altos puestos en la lista de mujeres más poderosas de Nueva York. El tema principal pues son sus vidas, como igual que Sexo en Nueva York, pero en este caso son mujeres de mayor edad, son más ricas y bueno, lo que llama la atención es eso, ¿no? Como venden continuamente, sobre todo ahora la imagen de esa mujer poderosa, que yo creo que es porque el público femenino está captando más la audiencia de la serie, ¿no? ¿O no? Puede ser. La desconocemos. No. Lo mismo al ser de la misma autora, pues que Sexo en Nueva York quiere tener unos niveles así, ¿sabes? Que esperan un público determinado. Vamos a ver qué pasa, la verdad es que no la he visto todavía, está ya se está metiendo. Sí, creo que ya está en español por cable. Bueno, pues habrá que ver para juzgar, si realmente si tiene el mismo sentido del humor, genial. Si va a cambiar un poco lo que es la temática, vamos a ver. Bueno, pues sin duda aquí abrimos más ofertas. Otras series, por ejemplo, Samantha Kay, es una serie súper original, además ha tenido bastante éxito. Es una chica que también precisamente trabaja en una firma de abogados, tiene bastante nivel. Lo que pasa es que cuando tiene un accidente y se queda con amnesia retardada, y se da cuenta de que no le gustaba nada como era ella antes. O sea, se va dando cuenta por los episodios porque antes era más clasista, pues se portaba mal con sus amigas. Entonces con la amnesia se va dando cuenta de lo mal que era y no quiere volver a ser esa persona. O sea, la verdad que es una serie bastante interesante. Samantha Kay. Eso recuerda a la película de Harrison Ford, esa que también era un abogado y que le pegaron un tiro en la cabeza. Sí, sí. Y después se convirtió en mejor persona de lo que era porque era un tirano, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo del título. No me acuerdo del título, pero es exactamente igual. Pues mira, pues a lo mejor va por ahí por la idea. Y bueno, luego otro tipo de clasificaciones, pongo un doctor en su serie. Uno de las series que están en la actualidad es, por ejemplo, Anatomía de Grey. una serie ambientada en el ficticio hospital, centrada en el trabajo y la vida de sus cirujanos. La protagonista es la doctora Meredith Grey, y bueno, como curiosidad, que el título viene de un famoso manual de anatomía que se llama Anatomía de Grey. Y bueno, que poco tiene que ver el ejercicio médico, pues la serie ofrece un finito de líos de pareja, amistades y demás dramas conjugados con momentos muy cómicos. ¿Seguís esta serie? No, es que yo y las series de médicos no nos llevamos bien. Comparto la opinión, compadre, yo tampoco. Hay una obsesión, ¿no?, por las series de hospitales. La gente, yo no sé si es porque en Estados Unidos el tema de la seguridad social que no tienen es muy importante, pero es que siempre hacen 20.000 series de hospitales. Sí. Bueno, yo sin duda yo soy un seguidor, más que por la serie de los médicos, por todo lo de las relaciones, por lo que pasa, y que la verdad que emociona un montón por los casos que hay y demás. Y otro de los doctores muy famosos que seguro que conocéis es Howe. Una serie alrededor del doctor Gregory Howe, un médico ególatra de fuerte y marcada personalidad y que, bueno, es experto en enfermedades infecciosas y que, bueno, tiene un equipo con él y que yo creo que, sobre todo, el personaje principal es el que ha captado, ¿no?, la audiencia de esta serie. Sí, bueno, sobre todo con que la serie la hicieron a partir de una comparación con el inspector Sherlock Holmes, con su ayudante Watson, ¿no?, que también en la serie se llama Wilson, ¿no?, y House, pues Holmes, ¿no?, y de ahí sacaron la idea. Me estás diciendo que aquí de originalidad, cero. No, bueno, pues a lo mejor, pero House es una serie súper original, ¿no?, y compite en horarios en Estados Unidos con Anatomía de Grey, que aquí no, aquí la misma cadena, pero en Estados Unidos sí son competencias, son House con Anatomía de Grey. Bueno, y aquí, siguiendo un poco con las series, vamos a saltar con Yolanda porque me comentó el otro día que había visto. Son las nuevas series teen, véase adolescentes en Estados Unidos, como Gossip Girl. Una serie que trata sobre un drama adolescente. La historia está basada en lo típico, ¿no?, la vida de los jóvenes adolescentes de un barrio de Nueva York que van a colegios elitistas, a la vez que filtran con drogas, sesos y otros problemas adolescentes. Uno de los puntos clave es el misterio de una chica que escribe en su blog sobre su vida sin desvelar de quién se trata. ¿No es así? No, hombre, yo la verdad que no la he seguido, pero bueno, son estas típicas. Es muy duro ser adolescente, creo. Como la que se emiten en España, ¿no?, Física o Química, que tienen su cosilla y... Sí, en realidad me acabas de dejar en súper buen lugar con mi adoración a las, bueno, series adolescentes. Es entretenimiento, ¿no? Sí, la verdad es que estaba ya un poco perdida porque a las últimas 6 series no, no sabía ninguna, digo... ¡Qué desconexión! Bueno, aquí la novedad, en Caja de Pandora nos anticipamos antes de la emisión. Por eso de ahí, de que son originales, o sea, realmente cada año salen series y bueno. Otra de las series que seguramente aquí Patri me va a apoyar son series de ciencia ficción, misterios asesinos, se trata de Perdido. Es una serie de televisión estadounidense que narra las aventuras de un grupo de supervivientes que sufren un accidente aéreo y caen en una isla del Océano Pacífico. La serie combina el drama, el suspense y la aventura y ya se ha convertido en un icono de la cultura pop, no solo en USA, sino en todo el mundo. Pues sí, al principio tengo que reconocer que es una serie que no me llamaba nada la atención, pero luego juega con ese punto de misterio y con estar ahí en esa isla que de la que parece que no van a poder nunca escapar. Luego, como tiene muchos flashbacks y también luego hacia el futuro, es que es un rollo. Es la típica serie que está bien que sigas, que tus amigos también sigan, porque necesitas comentar qué es lo que está pasando. Y para eso está el foro de nuevosperiodistas.com, no dudes en entrar ahí. Y ya casi resumiendo, pues bueno, otras series así de ficción, está la serie de Héroes, la serie de Medium, muy seguida también en 4, o por ejemplo Dexter, pues un forense especializado en sangre en el Departamento de Policía de Miami. Además es un fiel novio, un divertido padrastro, un hermano confidente, o un psicópata que al terminar su turno en la comisaría busca criminales cuestionables para su particular moral y deshacerse de ellos. Dexter es un asesino en serie y la verdad que esta serie pues combina un poco, ¿no?, la moral de que te encariñas de un personaje que es malo, pero es malo. O sea, ¿qué os parece esta doble moral? Es que ya están buscando, yo creo, rizar el rizo. Sí, el límite para poder enganchar la audiencia. Pero a mí me parece apasionante porque realmente es malo, realmente, porque está matando a los malos, pero él también es malo, o sea... Es un poco en Estados Unidos, sobre todo, además que se emite por un canal independiente y que la verdad que tiene la serie bastante éxito. Y no sé, me parece realmente interesante. El actor sí viene de una serie que se llamaba Dos metros bajo tierra. Sí, no sé si la tendrás por ahí. No, ya... Pero me parece una serie un poquito mejor que Dexter. Dexter no está mal, pero... Cuidado. Yo esta no la he seguido, pero bueno, realmente he hecho un compendio de las más actuales y demás. Otras series así de ciencia ficción actuales son Fringe, que es una especie de Expediente X, de hecho, de J.J. Brand, de Alias Perdido. True Blue, de ese creador, que es una serie de vampiros que ahora tiene actual en la parrilla de Estados Unidos. O una serie que se llama Puss in Daisy, que también está muy bien, porque bueno, si quieres saber más sobre ellas, ya sabes, entra a nuevosperiodistas.com. Yo añadiría una última serie que la han denominado como la mejor serie de la historia de la televisión, que es Los Sopranos, que es super, ha sido súper complicado conformar la vida de tantos mafiosos. Y, por ejemplo, 6 capítulos los dirigió, como curiosidad, ¿no? Los dirigió el hijo de García Márquez. Y al final comprendes, aunque no lo compartes evidentemente, la vida que lleva el capitán de todos, que es Soprano, ¿no? ¿Entiendes por qué? O sea, la serie te hace comprender por qué tiene que recurrir a ejercicios de violencia para poder alinear todas las fuerzas que hacen falta para tener a su cargo tantas personas en la mafia, ¿no? Es una serie, para mí, fundamental. Ya está claro que la serie es un submundo y que, bueno, sí. Si estás dispuesto a vivirlo, pues ya sabes, en internet está tu mundo. Bueno, y ahora después de nuestro ranking vamos a seguir dentro del mundo de la ficción y Javi nos trae literatura y cine. Pues sí, porque hace un par de programitas había dicho que iba a ser mi sección sobre literatura y cine, es decir, escritores que se han llevado su vida al cine. Vamos a hablar sobre la vida de escritores y poetas que se han llevado la vida al cine. Para mí es todo un género, el biográfico. Y no solo de escritores, hemos visto pasar a pintores de la talla de Van Gogh en la película El loco del pelo rojo, Goya en diferentes películas, una de ellas interpretada magistralmente por Paco Rabal. Su nieto, Liberto Rabal, hizo ya una película de un poeta español, Miguel Hernández, que se hizo para la televisión. También se han hecho películas biográficas de Picasso, Pollock, Gauguin, Francis Bacon, y también el cine nos ha contado la vida de cineastas, ¿no? Como John Huston en la película de Clint Eastwood, como fue Cazador Blanco, Corazón Negro. O supuestamente el peor cineasta de la historia, como nos indicaba nuestro amigo Ayrán, Ed Wood, que protagonizaba por el iconoclasta Johnny Depp, que Johnny Depp ha estado presente en todo el programa, por lo visto. Pero hoy nos vamos a ocupar de escritores y poetas que han sido llevadas su vida al cine. Comenzamos con una de las películas que se han hecho, una de las últimas películas que se han hecho y además se han hecho un par seguidas. Hablamos de Capote, película de Bennett Miller del 2005, protagonizada por el oscarizado Philip Seymour Hoffman, donde narra parte de la vida del gran escritor Truman Capote, que va detrás de una historia real de asesinatos que conmocionó a la sociedad norteamericana por su crueldad. Acompañado por su inseparable amiga, la también escritora Harper Lee, que no sé si recuerdan que es la que escribió el magnífico libro Matar a un ruiseñor, novela que se adaptó también al cine, es una novela de alegato por la igualdad, la justicia y contra el racismo. Película que recomendamos desde aquí, dirigida por Robert Mulligan, protagonizada por Gregory Peck, que se llevó un Oscar en el 62. También espero que me interrumpan aquí, que me hagan algún comentario. Sí, yo te quiero interrumpir, Truman Capote, la vi hace poco, fui inelusa porque me compré el libro en un mercadillo para leérmelo antes de ver la película y no lo hice, porque tenía la película y dije, bueno, al lío, espero que esto no lo escuchen mis adorados profesores de periodismo. Pero la película, la verdad es que me sorprendió porque al principio me costaba un poco, la vi doblada, todo lo tengo que decir, y entonces no sé si... Sí, claro, la voz de Truman Capote en la película es muy peculiar. Entonces... No, es que la voz de Truman Capote en la vida real era súper peculiar, súper afinadita y súper... Bueno. Claro. Y entonces yo cuando la empecé a ver doblada me pareció tan... O sea, pensé que el doblaje era malo porque la voz así hasta que ya me contaron que es que realmente él tenía una voz así. Es que Truman Capote, era homosexual, pero es que lo llevaba... Su voz era un extremo de la... No sé cómo definirlo para que nadie se sienta ofendido. De la homosexualidad era súper finita y hablaba muy, pues... pues así, hablaba muy infinito, muy... Pero, no sé cómo decirlo para... Pero sin duda es una película que yo creo que hay que ver, ¿sabes? Y todos los que estudiamos periodismo hay que verla porque un poco te... No sé, sí, era una, manera de... una forma nueva de realizar investigación periodística, claro. ¿No? Él lo que veía diariamente, pues lo escribía en el periódico. Uh-huh. Y entonces también fue muy polémico. Capote siempre estuvo perseguido por la policía porque él hablaba con las personas que cometían los delitos, los asesinatos en este caso, y lo que a él le decían, él lo publicaba, ¿no? Y muchas veces pues se lo quedaba para él porque era información que no podía sacar a la luz pública, y la policía estuvo en algunos casos muy detrás de él para que le dijese lo que les había dicho los asesinos, ¿no? Y bueno, algún comentario así de Capote. Salieron dos películas, ¿verdad? Muy seguidas, sí, sobre dos él, películas muy seguidas. Que de hecho, cuando ganó el Oscar Philip Seymour Hoffman, dijeron que la siguiente era película era mucho mejor, sí. Y el actor lo interpretó mejor. Y la verdad es que no. Lo que pasa es que la segunda película, que fue supuestamente una mejor interpretación, se diluyó en el espacio-tiempo. Sí, no tuvo tanta promoción. Porque la otra tuvo mucha más promoción. Hoffman era un actor que estaba en su vida y se notaba que le iban a dar un Oscar. Había hecho una buena interpretación en Magnolia y lo siguiente era casi darle un Oscar. Y bueno, no nos vamos a desviar porque por aquí no cuesta mucho desviarnos y vamos a seguir con la vida de escritores llevadas al cine, que tampoco vamos a poner aquí todas, y si tienen comentarios, pues ya saben, escríbanos, que estamos esperando sus mensajes. ¿Qué me dicen ustedes de Pablo Neruda, con El cartero y Pablo Neruda, preciosa película en la que podíamos escuchar algunos de los poemas del poeta chileno, y en la que recordaremos al cartero que utilizaba poemas de Neruda para tratar de enamorar a unos jóvenes, ¿no? Y Neruda se enfadaba porque él utilizaba sus poemas, y a esto le respondía el cartero que la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita. Y vamos a leer un poemita que sale en la película, porque aquí no vamos a abandonar la lectura de poesía, eso para nada. Y vamos a leer este, que es así. Aquí en la isla, el mar, y cuanto mar, se sale de sí mismo a cada rato, dice que sí, que no, dice que sí en azul, en espuma, en galope, dice que no, no puede estarse quieto, me llamo mar, repite pegando en una piedra sin lograr convencerla, entonces con siete lenguas verdes, de siete tigres verdes, de siete mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. Bueno, esto es un poemita de Neruda que salía... Que me ha gustado un montón, pero quería comentar también la frase que dijiste de la película, la poesía no es de quien la escribe, sino de quien la necesita, porque estoy totalmente de acuerdo que... Bueno, estoy de acuerdo en que es también de quien la escribe, por supuesto, pero que lo bonito de la poesía es cuando llega al lector y le da su propia interpretación y la personaliza, ¿no? En su propia vida, en sus propios sentimientos. Entonces, eso, que quería apuntar ese detallito. Pues muy bien. Bueno, seguimos con otra película, Descubriendo Nunca Jamás, dirigida por Mark Forster y protagonizada por... Johnny Depp, que yo creo que nos va a llamar ahora mismo a agradecernos. Y nos cuenta de manera un poco fantástica y edulcorada, como son o suelen ser las películas biográficas, una pequeña parte de la vida del dramaturgo escocés J.M. Barrie, la parte en la que escribió Peter Pan. Bonita película, ¿no? ¿La han visto? Sí, yo sé la he. ¿Y qué tal? Bonita. Con un final espectacular, ¿verdad? Y Kate Winslet, que sale, que me encanta, sí, también. Sí. Y bueno, nos vamos a poner un poquito serios, bueno, lo serio que se pondría Oscar Wilde en una fiesta burguesa londinense, y hablamos precisamente de Wilde, dirigida por Brian Gilbert, en 1997, y protagonizada por Stephen Fry. Narra el episodio más amargo en la vida de este drama, de este famoso autor, vida llena de éxitos y escándalos. Wilde, conocido por sus ácidos comentarios hacia la hipocresía de las sociedades burguesas, nos deja frases como: cínico es el hombre que sabe el precio de todas las cosas y el valor de ninguna, o es difícil no ser injusto con lo que uno ama, o también la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Para mí esta es mi preferida, no sé. Y también, bueno, hay otro que tengo aquí unas cuantas, ¿eh? Matar es una estupidez, nunca debe hacerse nada de lo que no se puede hablar en la sobremesa. Y hay una frase que no es de esta película, sino de una obra que escribió él, que es el Retrato de Dorian Gray, que también se hizo en el teatro, se hizo en el cine, y que me gusta mucho, la voy a leer. A ver, atentos. El placer es la única cosa sobre la que merece la pena tener una teoría, pero temo no poder exponer esa teoría como mía. Pertenece a la naturaleza, no a mí. El placer es el experimento de la naturaleza, su señal de aprobación. Cuando nos sentimos felices, somos siempre buenos, pero no siempre que somos buenos, nos sentimos felices. ¿Qué tal? Una verdad como... Wilde, la verdad es que es uno de mis autores preferidos de literatura en lengua inglesa, y la verdad es que era un hedonista, le encantaba el arte, la belleza, era adorador de todo eso, y sus obras están cargadas de ironía, que me encanta. Obras como La importancia de llamarse Ernesto, o El abanico de Lady Widermere, no sé si será así la traducción, pero bueno, geniales. Mucha ironía, un humor muy sarcástico, muy irónico contra la sociedad y demás. Sí, bueno, contra la sociedad que él criticaba. La sociedad, claro. Sí, y casi todas las obras se han llevado al cine y al teatro, vamos. Exacto, es que exacto. Con unas adaptaciones increíbles. Y su vida interesantísima también. Sí, también, la verdad que sí. Y bueno, pasamos a la película que pasó un poquito desapercibida, pero que la vamos a mencionar. Se llama El borracho, de Barnett Schroeder, de 1987, protagonizada por Mickey Rourke, en la que interpretaba al gran escritor Charles Bukowski, o mejor dicho, su alter ego, Henry Chinaski, escrito por el propio actor y con el que entablaría una sincera amistad el escritor y el actor, que juntos, curiosamente, escribirían un libro llamado Hollywood, sobre la película, sobre todo lo que sé, todo lo que rodeó la película. No sé cómo lo definiría, pero parece un ejercicio metacinéfilo o algo parecido. El retrato de la vida del escritor Charles Bukowski con sus eternas borracheras y sus desafortunadas peleas en los patios traseros de bares de mala muerte. Una frasecita de la película podría ser: cualquiera puede ser un no borracho. Se requiere de un talento especial para ser un borracho. Se necesita resistencia. La resistencia es más importante que la verdad. ¿Qué les parece? ¿Tenemos alcohólicos entre nosotros? Por supuesto. Yo que estoy anonadado de escuchar. Y claro, cuando me quedo, estoy todavía pensando en las frases y no me da tiempo a pensar el comentario. Pues... No hay demasiado contenido en demasiado esa frase. Contenido. Es sí. Que intentamos aunar contenido en poco tiempo y es complicado. Bueno, que cada uno lo escuche y se lo lleve a su casa. Y de paso, como de aquí no vamos a abandonar la poesía, quería leer un poemita de Bukowski que no sale en la película, pero no sé, por nombrarlo, ¿no? Que se titula Cerveza. Súper apropiado. Y es: no sé cuántas botellas de cerveza consumí mientras esperaba que las cosas mejoraran. No sé cuánto vino, whisky y cerveza, principalmente cerveza, consumí después de haber roto con una mujer, esperando que el teléfono sonara, esperando el sonido de los pasos y el teléfono no suena, sino mucho más tarde y los pasos no llegan, sino mucho más tarde. Cuando el estómago se me sale por la boca, ellas llegan frescas como flores en primavera. ¿Qué carajo hiciste? Pasarán 3 días antes de que puedas follarme. Una hembra dura más, vive 7 años y medio más que el macho. Y toma muy poca cerveza porque sabe que es mala para la silueta. Mientras nos volvemos locos, ellas están fuera bailando y riendo con muchachos divertidos. Bueno, hay cerveza, bolsas y bolsas botellas vacías de cerveza, y cuando levantas una se desfonda, las botellas caen rodando, estrechándose, derramando ceniza gris húmeda, y cerveza vieja o las bolsas caen a las 4 de la mañana, produciendo el único sonido en tu vida. Cerveza, ríos y mares de cerveza, cerveza, cerveza, cerveza. La radio pasa canciones de amor, mientras el teléfono permanece en silencio y las paredes se ciernen, y cerveza es todo lo que hay. Bien, ¿no? No era optimista él. No, pues la verdad es que mucho no. No, fue un alcohólico sin parangón, ¿no? Siempre fue un ídolo de los bares ahí en Estados Unidos. Bueno, la vida de Bukowski es bastante cinematográfica, ¿no? Él siempre escribió, lo que pasa que la literatura no le daba dinero, y fue funcionario de correos hasta que las revistas, por llamarlas B, las revistas que no tenían mucho tirón, pues empezaron a sacar sus poemas, y a partir de ahí empezó a coger un poquito de famita, a coger un poco de fama, y a tener pues remedios económicos para poder subsistir, pero una vida bastante truculenta, ¿no? Como la mayoría de las películas que tratan de conformar en 2 horas pues lo que es la historia de o la vida de un poeta o un escritor, pues ponen lo más interesante, ¿no? Si pusiésemos todas nuestras vidas de, no sé, de 50, 60 años en 2 horas, pues seguramente que si pones los momentos álgidos, los momentos más espectaculares, pues seguro que es una película buena, ¿no? Bueno, o más o menos. Y para finalizar, vamos a hablar de Antes que anochezca, ¿no? Una película dirigida por Julián Schnabel. Julián Schnabel, antes de director, fue pintor, un pintor que lo podríamos calificar dentro del bad painting, que se traduce como pintura mala, que es una de las corrientes del neoexpresionismo. Su obra se exhibe en muchos de los museos principales del mundo. La primera película que hizo este director, curiosamente, fue una biografía, la de su íntimo amigo, también pintor, llamado Basquiat. Trágicamente fallecido a la corta edad de 27 años por una sobredosis de heroína. En la segunda incursión en el mundo del cine lo hace con Antes que anochezca, obra homónima y autobiográfica del poeta cubano Reinaldo Arenas, interpretado por el nominado al Oscar Javier Bardem. Bueno, a continuación vamos a escuchar un pequeño fragmento de la película, un poema narrado por Javier Bardem, prácticamente al final, cuando Reinaldo Arenas está en el hospital, lo echan porque no tiene seguro médico, él se sube a un taxi con una maceta en las piernecitas y con imágenes de los edificios de Nueva York, él narra este poema. Paseo por las calles que revientan, por las cañerías ya no dan más, por entre edificios que hay que esquivar, pues se nos vienen encima. Por entre oscos rostros que nos escrutan y sentencian, por entre establecimientos cerrados, mercados cerrados, cines cerrados, parques cerrados, cafeterías cerradas, exhibiendo a veces carteles, justificaciones ya polvorientos. Cerrado por reformas, cerrado por reparación. ¿Qué tipo de reparación? ¿Cuándo termina dicha reparación, dicha reforma? ¿Cuándo por lo menos empezará? Cerrado, cerrado, cerrado, todo cerrado. Llego, abro los innumerables candados, subo corriendo la improvisada escalera. Ahí está, ella aguardándome. La descubro, retiro la lona y contemplo sus polvorientas y frías dimensiones. Le quito el polvo y vuelvo a pasarle la mano. Con pequeñas palmadas limpio su lomo, su base, sus costados. Me siento desesperado, feliz a su lado. Frente a ella paso las manos por su teclado y rápidamente todo se pone en marcha. El ta-ta, el tintineo, la música comienza poco a poco, ya más rápido, ahora a toda velocidad. Paredes, árboles, calles, catedrales, rostros y playas. Celdas, miniceldas, grandes celdas, noche estrellada, piedras, nudos, pinares, nubes, centenares, miles, un millón de cotorras, taburetes y una enredadera. Todo acude, todo llega, todos vienen. Los muros se ensanchan, el techo desaparece y naturalmente flotas, flotas, flotas arrancado, arrastrado, elevado, llevado, transportado, eternizado, salvado, en aras y por esa minúscula y constante cadencia, por esa música, por ese ta-ta incesante. Es una película, como ya hemos dicho, basada en la obra del autor, narra su conformación como poeta, prosquito o mejor, como el propio Arena decía, no soy religioso, soy homosexual y ahora soy anticastrista. Eso quiere decir que yo creo que reúno todas las condiciones para que no se me publique un libro y para vivir al margen de toda sociedad en cualquier lugar del mundo. Como él se definía, la no persona, alguien que no existe. Y bueno, no sé, tenía pensado leer algún poemita y poner algo para escuchar, pero parece que el tiempo... Bueno, igual podemos incluir ese audio. Creo que Irán quiere decirte algo. De lo sí, nada, no, simplemente incluir dos películas más en tu lista, si me lo permites. Sí, claro. Que son Silvia, de la vida de Silvia Plath, la poeta. Y también Las Horas, que no es exactamente una biografía de Virginia Woolf, pero sí refleja un poquito de su vida, okay, de su personalidad. Bueno. Recomendaciones ahí al aire. No, sí. Hay un montón de películas que han hecho de la vida de escritores. Y no sé si... Creo que ya lo dejamos así un poco para el próximo programa. Vale. Sí, podemos meterlo, es que vamos un poco apurados ya. Antes de finalizar, quería... Bueno, gracias, Javier. Tenemos que decir esta última parte lo he hecho un poco corriendo porque ya nos pillaba el tiempo. Y antes de finalizar, queremos lanzar una pregunta, como venía siendo costumbre en los programas, para que manden a la caja de Pandora, @nuevosperiodistas.com, que es... ¿crees que las salas de cine están condenadas a desaparecer? Esa es la pregunta. Hay un debate en la calle de si el cine muere y se va a casa o qué pasa. Y le queremos agradecer a Kibel, que nos ha grabado hoy. Esperamos que siga compartiendo con nosotros el programa. Y a los que nos escuchan, invitarles a nuestro próximo programa, del que adelantamos... Bueno, no adelantamos nada porque no sabemos nada todavía. Y gracias a todos los que están aquí, a Irán, Oliver, Patricia y Javi. Muchísimas gracias. Ya gracias volveremos a vernos el próximo programa. Hasta la próxima. Eso, hasta la próxima. Cerramos la caja de Pandora.